Inscripción Instituto Schiller séptimo A. Inmigración 1895. La imagen muestra una gran cantidad de inmigrantes llegando a la Argentina procedentes de Europa. La imagen está en blanco y negro. Las personas visten ropa antigua y tienen muchas valijas. Si bien no se ven las caras, la imagen nos transmite tristeza y duda debido a que la gente tuvo que abandonar su país por problemas de hambre, guerras y contaminación.